las voces. En Mundo Indígena al Día. Más humano y diverso. Servindi presenta Resumen de Noticias. ¿Qué tal, amigos de América Latina y del mundo? La agencia de noticias Servindi les ofrece su resumen de noticias Mundo Indígena al Día, con los principales hechos acontecidos en materia indígena y ambiental de la última semana. ONU. James Anaya, relator especial sobre los derechos de los pueblos indígenas, exhortó a los organismos y procesos de las Naciones Unidas a ser coherentes con la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, tanto en su participación como en los resultados a obtener. El pedido lo hizo a través de su informe anual ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, donde enfatizó que tal coherencia debe expresarse en las negociaciones de otros tratados o instrumentos, así como en las actuaciones de las agencias de la ONU. Colombia. Según un informe de la Organización Nacional Indígena de Colombia, ONIC, en los primeros 9 meses del año, los enfrentamientos entre grupos insurgentes y fuerzas de seguridad han desplazado a unos 11.000 indígenas en Colombia. El informe precisa, además, que producto del conflicto interno, 78 indígenas han sido asesinados, 11 desaparecieron a manos de paramilitares y 47 recibieron amenazas de muerte. A estas cifras se suman la reciente masacre de 10 campesinos que revivió el terror paramilitar en el norte de Colombia y provocó el desplazamiento de por lo menos 150 campesinos que dijeron temer por sus vidas. El hecho ocurrió el pasado miércoles en una finca del municipio, en el departamento de Antioquia. México. El gobierno busca aprobar las primeras solicitudes de las transnacionales Monsanto y Pioneer para sembrar maíz transgénico a escala comercial en México, lo que abarcaría un área de 1.400.000 hectáreas en Sinaloa y más de 1.000.000 de hectáreas en Tamaulipas. Según algunos expertos, la superficie pedida por las empresas y no por los agricultores es tan vasta que superaría ampliamente el área que normalmente se destina para este cultivo, lo que lleva a pensar que se pretende sustituir todo el maíz de riego, además de otros cultivos. En otros temas, cerca de 500 personas protestaron en contra de la construcción del Parque Eólico de San Dionisio del Mar, que atentaría contra el patrimonio natural y cultural de los indígenas Icox y Biniza, de la laguna del Istmo de Oaxaca. Mundo. La organización internacional Save the Children dio a conocer un informe que demuestra que en los últimos 20 años, los niños y niñas en situación de pobreza se enfrentan a los mayores niveles de desigualdad. Se trata del informe Nacer Igual. Reduciendo la desigualdad, daríamos a nuestros hijos un futuro mejor, que sostiene que los países que han ampliado esta brecha son Perú, con 179%, Bolivia con el 170%, Colombia con el 87%, Camerún con el 84% y Ghana con el 78%. Es sorprendente que las personas más ricas continúen disfrutando de una rápida acumulación de riqueza, ya que el efecto consiguiente es que se incrementen los grandes abismos entre ricos y pobres, opina Hans Lindt, asesor de la organización a cargo del estudio. Bolivia. Los pobladores del territorio indígena y Parque Nacional Isiborosé Curetibnis participarán del Censo de Población y Vivienda 2012 que se realizará el 21 de noviembre. Así lo informó el presidente de la Subcentral Tibnis, Fernando Vargas, quien aclaró que el censo procederá si los empadronadores son indígenas. Descartó asimismo que de ningún modo aceptarán que sean militares los que estén a cargo del proceso. En otros temas, el defensor del pueblo, Rolando Villena, anunció la posibilidad de que una comisión de la entidad a su cargo haga un recorrido por las comunidades del Tibnis para conocer la realidad sobre la consulta que el gobierno nacional está llevando adelante. Declaró además estar muy preocupado por lo que pueda pasar en el Isiborosé Cure. Según su percepción, podría desatarse un conflicto social muy grave si el gobierno nacional persiste en la idea de construir el tramo 2 de la carretera Villatunari-San Ignacio de Mojos. Argentina. El pueblo nación mapuche del Puel Mapu, Río Negro, Neuquén, Chubut, Santa Cruz, suscribió un pronunciamiento en el que demanda como pueblo preexistente reparación histórica y derechos humanos para los pueblos originarios. Indican que la gestión kirchnerista será recordada por haber instalado el tema de los juicios y castigo a los genocidas, pero también por haber ocultado y reprimido la demanda de memoria, verdad y justicia formulada por los pueblos originarios. Chile. Un anciano mapuche de la comunidad Pancho Curamil resultó con graves lesiones en su cuerpo y una fractura en la zona torácica, producto de la agresión de carabineros en un calabozo policial en la ciudad de Cullipulli el 2 de noviembre. Se trata de Alberto Morales Rucal, de 80 años de edad, quien sostuvo desde su hogar, donde se encuentra postrado, que tras ser golpeado y retenido en un calabozo, carabineros le obligaron a decir que era autor de un incendio. Investigación. La Coordinadora Indígena de la Cuenca Amazónica, COICA, creará un Centro de Información, Documentación e Investigación a fin de consolidar información para visibilizar e incidir a cambios sustanciales a favor de los pueblos indígenas de la Cuenca Amazónica y el mundo. Tal fue uno de los acuerdos de la primera cumbre de comunicación de la región amazónica 2013, realizado en Cartagena y que reunió a los delegados en materia comunicativa de cada una de sus organizaciones afiliadas. Chevron. La segunda petrolera más grande de Estados Unidos, Chevron, ya no podrá disponer de sus activos en Argentina, luego de que un juez de este país ordenó un embargo por hasta 19 mil millones de dólares a pedido de la justicia ecuatoriana. Adrián El Cuj Miranda, juez del Fuero Civil de Buenos Aires, decidió acceder al pedido de la justicia ecuatoriana bajo la Convención Interamericana sobre Cumplimiento de Medios Cautelares, a la que están suscritos ambos países. Eso fue todo para la presente edición. No se olviden buscarnos en nuestra página web servindi.org y en nuestras redes sociales Facebook y Twitter. Hasta la próxima.